Bueno, ¿qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Hoy nomás con mis amigazos, los paseños de Jesús María. Estamos al tiro, viejón. Y márquele, que se oiga, pariente. Y desde muy niño me enseña a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. ¡Vámonos, compa! ¡Soy ser! ¡Compa, invito! Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso. Quiero cambiar las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. Y que soy la pared. ¡Ay, no más! Saludazos para Toma Chubasco. ¡Cama, tira de juego! ¡Arriba la pompa, bandera! ¡Aguanto, Sinaloa! ¡Compa, invito! ¡No empieza a mi compadre, toma por ahí! ¡Ay, no más! ¡Eh, a verga! Tener amigos que sean decididos y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, toquenme paseños para estar alegre. ¡Ay! ¡Fantasma! ¡Y los populares del llano, viejón! Esa cárcel de Durango, hace algunos años fui su prisionero. Pero tuve que fugarme, no pude aguantarme con mis compañeros. Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer. Y ese rancho de la Poma tengo tantas ganas. Para que vayan y digan saludazo a mi compa Javier y toda la clica que está aquí presente. ¡Ánimo, viejo!